Érase una vez un niño llamado Pedro. Tenía 11 años y vivía en un centro de adopción. Un día, a la hora de comer, entraron por la gran puerta unos señores altos, misteriosos y con sombreros. Pedro tenía una gran amiga llamada Zaira. Los dos, asustados, decidieron esconderse. Pero Pedro se dio cuenta que los señores altos, misteriosos y con sombreros eran amables. La señorita Warbucks nos puso en fila para que los señores nos adoptaran y por suerte nos eligieron a Zaira y a mí. Al llegar a casa, los señores se fueron a dormir y los dejaron solos. Era la hora de cenar y todavía seguían durmiendo. Pedro y Zaira estaban observando por la ventana cuando apareció un cometa y pensaron qué pedir. Entre tantas chucherías, balones, camisetas, decidieron pedir que los dejen solos para siempre. Un destello cegó durante un tiempo a Zaira. Pedro, enfadado, decidió despertar a sus nuevos padres y se dio cuenta de que no estaban. Bajó las escaleras corriendo para avisar a Zaira. Pedro le contó lo ocurrido y Zaira se sorprendió. Era la hora de dormir y los dos esperaban a que alguien les leyera un cuento, pero estaban solos. A Pedro le dolía la barriga y esperaba a que le dieran medicina, pero estaba solo. Zaira tenía hambre, pero estaba sola. De pronto surgió otro cometa del cielo y pidieron que todo volviese a ser otra vez normal. ¡Ah! Dijo Pedro al levantarse. Todavía ha sido un sueño. Moraleja, la convivencia es un tesoro muy preciado. No lo malgastes.